breves instantes comenzará Comunes, el programa sobre cultura y conocimiento libre de Radio Círculo de Bellas Artes. Buenas tardes, una vez más estamos aquí en Comunes y con un comienzo de programa un poco caótico. Doña Elena Cabrera todavía no ha llegado al estudio, no sabemos si está dentro de un atasco, colapsada en el metro o no sé, o se ha perdido por Madrid, pero bueno, el caso que ha prometido que llegará para el final del programa. Hoy Elena nos había prometido que en su sección un poco común nos iba a hablar de un lanzamiento de Anki Toner Metamars, que es una especie de supergrupo de crooners un poco atípicos y que además van a sacar su disco con licencia Creative Commons y que estará a la venta a través de la compañía de Elena, que se llama Autorreverse, y además también otra compañía disponible para descarga, la compañía de Anki Toner. Eso, como decimos, iba a ser el principio del programa, pero va a ser el final. Ya sabéis que nosotros normalmente presentamos los contenidos y la escaleta del programa y luego al final pues suele haber cambios un poco aleatorios. Así que hoy sí que le tenemos en el estudio a primera hora a don Nacho. Además puedo mostrarlo. Nacho, saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Respira un poco, respira. Sí, no, yo me encuentro bien. Hemos llegado a la carrera. Elena no ha corrido tan buena suerte, pero... Y por favor, saluda a Taulfo y a los maquinistas de vapor, por favor, saluda, eso es lo primero. Un saludo para Taulfo y los maquinistas de vapor. De verdad que era una cosa que teníamos pendiente, saludar a la familia, que no hay que perder las buenas costumbres. Y bueno, seguimos con los contenidos del programa. Aparte del Index Sonoro, bueno, hoy volvemos a tener también, ¿dónde está mi educación? Volvemos a tener el programa Xavi, que sigue coleando el Hack Meeting y por lo tanto Xavi sigue por aquí. Renqueando por Madrid. Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes, seguimos. Seguimos, ¿no? Y que, bueno, vas a echar una mano a Nacho con el Index Sonoro, ¿no? Que va a versar en torno a gestores de contenidos libres. Para lo que se pueda. Para lo que se pueda y lo que haga falta, ¿no? Ahí estamos. Perfecto, nos hemos rehecho muy bien en este programa. Pues, como he comentado, finalizaremos con la sección de Elena. Vamos a empezar con el Index Sonoro relacionado con gestores de contenido libres. Y después de los gestores de contenido libres, entrevistaremos a Francisco Javier Sánchez. Francisco Javier Sánchez es un experto en robótica, está en la asociación ESIBOT y además nos va a hablar de un evento que se va a producir dentro de relativamente poco en Sevilla relacionado con la robótica, el RoboCamp, una especie de Hack Meeting pero más centrado en todo el campo de la robótica y todas las aristas que tienen. Que nadie espere que en ese tipo de RoboCamp se va a hablar de domótica y cosas así, ¿no? De cafeteras que andan y robots que limpian el suelo, no, son cosas bastante más interesantes. Bueno, pues dicha esta apresurada presentación de contenidos, apresurada y caótica, vamos a ponernos un tema. Dentro de poco estarán tocando en Madrid uno de mis grupos favoritos, se llama The Drones, y a pesar de que tienen un par de discos posteriores a este que nos vamos a poner, este es digamos como su cota artística más alta, se llama The Miller's Daughter. En principio era un disco como de sobrantes y de caras B, y al final resultó ser el disco más famoso de ellos y de más impacto. La curiosidad es que cada uno de los temas comparte título con canciones de bluesmen clásicos. La primera canción que os vamos a poner es precisamente la que abre el disco, se llama Someone on Your Bond, y bueno, con vosotros los drones y luego el Index Sonoro con Nacho y Xavi. Shining wrong, not that long after. Death comes a creeping in your room. Pues hoy vamos a hablar de gestores de contenidos. Para aquellos que no sepáis de qué hablamos siquiera, un gestor de contenidos pues es una aplicación web que sirve pues para, como su nombre indica, contener un montón de cosas, ¿no? Ya sean textos, ya sean fotos, ya sean vídeos. Existen gestores de contenidos variopintos, dependiendo de la aplicación y de la funcionalidad que se esté buscando. Y bueno, pues suelen tener esquemas de funcionamiento parecidos, ¿no? Existen una serie de plantillas que son personalizables, o bien diseñando este conjunto de plantillas, o bien pues tomando algunos de los que existen por internet y que permiten variar la apariencia de vuestro sitio, de vuestro portal web. Estamos hablando en todo momento de aplicaciones web. Y bueno, pues os sirve para hacer cosas como, pues por ejemplo, tener un blog o tener pues un portal de cine o un portal de música o una maravillosa página de enlaces a torrents, ¿no? Que siempre es muy útil. Estos gestores de contenidos, como digo, pues son aplicaciones en cierto modo asequibles. Y se pueden conseguir en la propia red mediante la descarga y la posterior instalación en un servidor que dé soporte a las tecnologías de desarrollo de esos gestores, ¿no? Normalmente, al menos los que os vamos a comentar ahora, están desarrollados en PHP y suelen llevar o adosada su base de datos en MySQL, ¿no? Para aquellos que no sepáis nada de lo que estoy diciendo, pues os comentaré que bueno, que todo este sistema de plantillas que os decía antes para facilitar la apariencia no es más que una pequeña parte de lo que compone el gestor, que en realidad pues lleva un montón de información normalmente guardada en bases de datos, y luego lleva pues un código, que es la parte importante, la parte de desarrollo, que es la que permite que, bueno, que lo que hay en esas bases de datos junto con la mezcla de lo que hay en esas plantillas conforme una página web con los contenidos que vosotros hayáis ido subiendo a través de aplicaciones sencillas tales como formularios en los que completáis pues campos como título, texto, fotos, etcétera, y a raíz de a partir de esta información conseguís que bueno, que en vuestro sitio aparezca todo presentado tal cual lo queréis y la información esté disponible. Algunos de los más conocidos actualmente son, por ejemplo, WordPress, muy, muy utilizado en el mundo de los blogs, junto con MobileTypy, y bueno, pues es un desarrollo que pertenece a la empresa de WordPress, que además de ofrecer sus servicios de blog en WordPress.com como servicios para usuarios, ahí cualquiera puede abrirse una cuenta, tener un blog y bueno, publicar sus contenidos, también ofrecen el software licenciado con licencias libres para su descarga y utilización, ¿no? Os lo descargáis, lo instaláis en vuestro servidor y bueno, a partir de ese momento podéis instalar una serie de plugins, podéis cambiar las apariencias y podéis empezar a publicar la información. En el caso de WordPress está muy enfocado al concepto de entradas, al concepto de blog, o lo que es lo mismo, a la ordenación por orden inverso al de publicación de los contenidos y bueno, pues a todo lo que son lo que se suele llamar microformatos, ¿no? A generar RSS, a poder chuparlos de otros sitios, a poder tener conexiones con páginas como pueden ser, o sea, o con otros servicios como pueden ser el Twitter o el Flickr, etcétera, ¿no? A conformar una red social que viene a ser un poco pues lo que los blogs buscan. Otros de los programas son, por ejemplo, pues Spip, que es uno de los que yo conozco y suelo utilizar, que nació en 2001 de un fanzine y pues viene marcado en cierto modo ese nacimiento, ¿no? Es un programa para la edición colectiva de contenidos, muy pensado en la publicación editorial, ¿no? A la hora de hacer pues es un fanzine o una revista o cualquier otra cosa que se pueda articular en secciones, artículos y breves, ¿no? Que son las categorías fundamentales de información que maneja Spip. También tiene soporte para plugins, tiene, bueno, tiene otra serie de funciones, la posibilidad de agendar, etcétera, para hacer del sitio algo más completo, ¿no? Y bueno, pues su uso, como comento, está pues mucho más enfocado al concepto de portal web que al de blog, permitiendo pues plantillas más moldeables, pero también más difíciles de desarrollar. Y bueno, junto con estos existen muchos otros que podéis encontrar, por ejemplo, en DCM Matrix, un portal que nos ha recomendado Xavi y del que os puede comentar qué hace este sitio y por qué es interesante, además de si quieres hablar un poco de otros gestores, como pueden ser pues Joomla o también Drupal o cualquiera de las múltiples variantes de PHP más MySQL para hacer contenido en red. Bien, el portal es las tres W, cmsmatrix.org, y en este sitio lo que es interesante es por si alguien, algún otro friki del mundo este, te habla de su portal de contenidos o sea, de su tecnología, pues aquí puedes ir, ver y compararlo con la tuya, ¿no? Pues tú dominas mucho SPIP y puedes encontrarte un chico por la calle que domine mucho el PHNUKE o cualquier cosa de estas. Una situación callejera que se llama. Sí. Típico bar de tapas. Te pones a hablar de gestores de contenidos y no, entonces es una gran lista y tú puedes escoger pues SPIP contra PostNuke o contra Nuke o contra el que sea, ¿no? Contra WordPress, entonces te los compara, ¿no? Te dice pues niveles de usuarios, gestión de RSS, te cita las características y entonces te permite discriminar pues si tú solo quieres hacer un blog y no quieres sindicar y te importa un pijo todo, pues te escoges el más simple, ¿no? Si quieres algo más concreto y moldeable, pues te lo buscas. Y es un portal interesante. Y eso que tú decías antes al entrar, que hay un sitio que no, que a mí me suena, ese que decías, ¿no? Que están, hay sí. Centenares de CMS instalados. Sí, si buscáis por internet, lo que pasa es que tenéis que hacer la búsqueda en inglés sobre probar CMS, ¿no? Existen algunos portales que tienen instalaciones de varios gestores de contenidos evaluadas por usuarios y además que permiten el uso con un usuario administrador de la parte privada, ¿no? Para que podáis experimentar. También muchos de ellos lo ofrecen en su propia página de descarga, ¿no? Un administrador y una versión de prueba para que veas de lo que es capaz, ¿no? Algo de lo que es importante y sobre todo pues en portales como estos, como el de CMS Matrix o como los que os comento de prueba de CMS, es que existen varios, aparte de la información que podéis recopilar de otras fuentes, ¿no? Haciendo búsquedas sobre ellos, es que bueno, puedes comparar un poco el estado también de desarrollo de las aplicaciones, ¿no? Algo fundamental a la hora de atarte a un gestor de contenidos. Porque para aquellos que no conozcáis pues cómo funcionan, decir que bueno, pues como comentaba al principio, toda la información se va volcando en una base de datos que se estructura de forma diferente en cada uno de ellos. El que se vuelque en una base de datos no significa que todos hagan las consultas de la misma manera, con lo cual no podréis hacer migraciones a diestro y siniestro, o al menos no con pocos quebraderos de cabeza, y muchas veces os veréis atados a tecnologías que bueno, pues en el caso como por ejemplo de los que mencionaba Xavi, de los Nuke, de los PostNuke, PHP Nuke ya denostados, pues os pueden causar que cuando tengáis una página con miles de artículos o miles de entradas, pues decidáis que esa tecnología ha caído en desuso, que se ha estancado el desarrollo porque la comunidad de usuarios o de desarrolladores no es lo suficientemente fuerte y bueno, os vais un poco con el culo al aire, ¿no? Como suele decirse, ¿no? Que con un intento de migrar a nuevas formas y con pocas posibilidades de conseguirlo de conseguir las mismas funcionalidades que en vuestro antiguo portal. Así que bueno, recomendar que siempre antes de instalar algún gestor de contenidos os deis una vuelta por alguno de estos portales donde podéis comparar un poco las cualidades para ver por qué tecnología os decidís y cuál os ofrece mejor soporte de cara a un futuro, ¿no? Como en general casi todos los software también pasa lo mismo con los sistemas operativos, ¿no? Todas las versiones de Linux que han caído cayendo en el olvido. Como decía Woody Allen, quiero introducir un concepto a la conversación. Sí. Dentro de poco vamos a cumplir un año de comunes, es decir, caminamos hacia el comunes 2.0 y se dice, se comenta, se rumorea que puede que tengamos un blog ahí colgando los contenidos. Tú, si hicieras un blog para comunes, sabías en un plano teórico, te digo tal, ¿qué tipo de gestor elegirías? ¿Tú cuál crees que sería el que nos vendría bien dadas nuestras características? Dadas nuestras características y vuestras características, yo no tengo duda, es PIP. Claramente, ¿no? Claramente. Muy bien. Ahí está, caballo ganador. Pues o sea, que los lectores tomen nota que a lo mejor dentro de poco hay un SPIP aquí relacionado con comunes. Bueno, pues estamos en comunes, en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es. Vamos a seguir con otro tema de los drones, con un tema profundamente, políticamente incorrecto, que es... ¿Has traído otro disco? No, me he traído el disco bueno. Ah, vale, vale. No, pero me refiero, ni variado. Es que hoy es la noche temática. La tarde temática de drones. Y luego cuando venga Elena, pues pondrá un par de temas de Anquitonier Metamars. Que cortaremos rápido para poner drones. Bueno, lo vamos a intentar, lo que pasa es que ya sabes que luego ella se resiste, que con el tema de la música se lo toma muy a pecho. Luego esto se lo dices en la cara cuando está en el estudio, que aquí te pones muy chulo cuando no está. Bueno, vamos con un tema muy, muy políticamente incorrecto. Se llama She Had an Abortion and She Made Me Pay For. En este programa que es sobre cultura y conocimiento libre, en el reciente aniversario que ha habido del infame fusilamiento de don Francisco Ferrer y Guardia, que se produjo el 13 de octubre de 1909, nos parecía muy interesante pues traer a un personaje como era Ferrer y Guardia. Ya que tanto nos llenamos la boca pues con cultura y conocimiento libre, creo que es muy importante que tengamos memoria histórica en el buen sentido, y nos acordemos de precursores como este personaje. La verdad que la figura de Ferrer y Guardia es una figura bastante curiosa, ¿no? Impulsor de cosas tan novedosas como fue la Escuela Moderna, que fue la primera escuela laica y además mixta que se dio en el Estado español. La verdad que esa escuela, la verdad que tuvo un funcionamiento intermitente y pasó por una serie de hitos que luego comentaremos, pero vamos, la verdad que el impacto y la onda expansiva de propuestas y de proyectos como la Escuela Moderna pues llegan hasta ahora, ¿no? Como hace poco se hablaba de la Escuela de Paideia, porque recientemente falleció también una de sus precursoras. Volviendo al tema de Francisco Ferrer y Guardia, comentábamos el gran impacto que tuvo la fundación y desarrollo de la Escuela Moderna, ya digo, porque Francisco Ferrer y Guardia, que era de un anticlericarismo declarado, consiguió implementar un proyecto ahí en Barcelona donde niños y niñas podían estudiar juntos y no se les daba ningún tipo de formación, digamos, religiosa, ni se estudiaba la Biblia ni nada. Por lo tanto, muchos sectores políticos y conservadores pues nunca se lo perdonaron. Incidiendo en el tema de la Escuela Moderna, Francisco Ferrer y Guardia, que en sus orígenes estaba muy vinculado al republicanismo, a una de las facciones de republicanismo de los republicanos que había en España, que la verdad que era una... tenían un montón de facciones, era incluso peor que la vida de Braya. Estaba vinculado a Ruiz Zorrilla, con el que también estuvo exiliado en Francia. Él entró en contacto con un montón de anarquistas, ¿no? Por ejemplo, dio trabajo muchas veces a una persona como Anselmo Lorenzo, que dentro del mundo anarquista y libertario es muy conocido porque escribió un libro clave para entender el paso del anarquismo del siglo XIX al siglo XX en el Estado español, que se llamaba El proletariado militante, que además ha sido reeditado recientemente, y la verdad que es un libro muy interesante, y la reedición es bastante, bastante interesante de leer. Como digo, Ferrer y Guardia entró en contacto partiendo del republicanismo con una serie de anarquistas y de libertarios, a muchos les dio trabajo, y precisamente el dar trabajo a uno de ellos le pasó factura, porque uno de los primeros usuarios y personas que popularizó la infausta bomba Orsini, la que se utilizaba para todo tipo de magnicidios, fue Mateo Morral, que hizo un atentado frustrado contra Alfonso XIII aquí en Madrid, y como era una persona que había trabajado para Ferrer y Guardia, o en ese momento estaba trabajando con Ferrer y Guardia, pues eso supuso el arresto de Ferrer y además el cierre temporal de la Escuela Moderna. Posteriormente, la escuela, como ya digo, tuvo un periplo intermitente, fue cerrada varias veces, y bueno, con el desarrollo de los acontecimientos y esos convulsos años que había en aquella época, llegó la famosa semana famosa, podríamos decir de alguna manera, no se me ocurre otro adjetivo en estos momentos, que era la Semana Trágica de Barcelona, donde una serie de revueltas de corte antimilitarista, es decir, había un montón de familias que no querían que sus hijos entraran en el ejército y entraran en conflicto, y se rebelaron. Eso, la cosa se fue saliendo de madre, y al final una revuelta que era popular y de corte pacifista, antimilitarista, o por lo menos antibelicista, ya depende de cómo lo quiera caracterizar cada uno, al final derivó en la famosa caricatura, pues, de los conventos saqueados, el tema de las novicias, etcétera. Y al final eso, a quien le pasó factura más fue a Ferrer y Guardia, una persona que era bastante sensata y que no tenía en absoluto ningún tipo de discurso incendiario ni populista. Ahora digo porque estoy comentando todo esto, y al final fue, por desgracia, Ferrer y Guardia quien fue fusilado, y se le responsabilizó de alguna manera como el actor intelectual de estos hechos. La semana pasada estamos entrevistando a Morala, que también se le ha condenado por ser el actor intelectual de la rotura de unos cajetines de unas cámaras, aunque se sabía que no tenía nada que ver con esto. Pues esto, a un nivel muchísimo mayor, se hizo ya con Francisco Ferrer y Guardia. Comentaba el tema de la ecuanimidad y la sensatez de Ferrer y Guardia, porque es como hay otro personaje que se llama Lerroux, que también venía del republicanismo, que es como el espejo deformado de Ferrer y Guardia. Lerroux, que era un señor que se granjeó una fama retando en duelos contra bucos a cualquiera que se cruzaba en su camino, y siendo un periodista así como de corte amarillista, o lo que podía ser de corte amarillista en la época, también le estaba en otras de las facciones de los republicanos de aquella época, y este señor, su aproximación al mundo libertario y a los anarquistas fue una manera totalmente instrumental. Él vio que podía haber mucho cacho denunciando las torturas anarquistas que se habían dado en el Palacio de Montjuic, torturas que en principio en las propias publicaciones las que él trabajaba negaba, pero cuando vio que eso podía tener un gran impacto y que con eso podía conseguir mucha fama, notoriedad y sobre todo dinero, que es lo que siempre le interesó, fue cuando se empezó a relacionar con anarquistas. Curiosamente, el señor Lerroux, de prosa incendiaria y absolutamente vacua, era un señor que firmaba cosas que sí, que había que entrar en los conventos y violar a los novicias y quemar los conventos, etcétera. Entonces, sí que había, sí podía haber, que no está nada claro, un supuesto o supuestos actores intelectuales de algunos de los desmanes que se produjeron en la semana trágica cuando empezó la represión, sí que era Lerroux, y por desgracia ese señor no fue ajusticiado, que la verdad que desde mi modestísimo punto de vista, la verdad que podría haber sido todo un acierto, porque nos hubiéramos librado gobiernos como de la Ceda y el inicio de la guerra civil, porque un señor de decir que había que violar novicias, pues al final, pues dando juego a la derecha más ultramontana en los orígenes de la guerra civil española. Y poco más comentar de Ferrer y Guardia, comentar que era una persona muy de su época, era una persona, siempre se comenta en todos los textos que hablan como él, que era masón. Una cosa que es poco conocida, muchísimos de los anarquistas de aquella época eran masones o relacionados con lo que eran los carbonarios, como por ejemplo el propio Anselmo Lorenzo. De hecho, muchas relaciones que había entre republicanos y anarquistas se pueden entender en clave de que a lo mejor estaban en las mismas logias masónicas, más que compartir determinadas posturas filosóficas o políticas. Y bueno, también comentar que siempre se le caracteriza como anticlerical, pero básicamente se le caracteriza de esta manera por lo que he comentado al principio, ¿no? Básicamente por ser el impulsor de un proyecto absolutamente al margen de los postulados y de los dogmas católicos y fomentar la escuela mixta. Y Xavi, ¿querías comentar algo tú también sobre Ferrer y Guardia, por favor? Más que sobre la pincelada que has dado de Alejandro Lerroux, sí. Que hay un historiador catalán que no porque yo lo reivindique como un gran, pero sí que se especializó en estudiar el lerrouxismo en Cataluña. Su nombre es Joan Beculla, la B es de Baptista, y nos imaginamos que el señor muy de izquierdas, ¿no es? Pero bueno, pero estudió el lerrouxismo como fenómeno y tal, el populismo y tal. Él en las tesis del estudio, ¿no?, analiza pues la llegada de Madrid a Barcelona del señor Lerroux, cuando ve que allí hay un caldo de cultivo, hay mucho obrerismo, hay mucha gente a la que se puede manipular, ¿no?, en el sentido de construir algo. Y luego, después de estar allí un tiempo y tener acceso a cargos y a dinero y estar en el Ayuntamiento de Barcelona, fue subiendo en votos y en prestigio y tal. Luego volvió a Madrid, acabó dando ese soporte a gobiernos de bienes negros y otras cosas. Y al final de su vida, o poco después de la muerte de este señor, se descubrió que había estado recibiendo un sueldo del aparato estatal, ¿no? Digamos, o sea, que desde que era trabajador de la prensa madrileña, su paso por Barcelona, su paso por la política y su regreso a Madrid como diputado, pues en todo ese intervalo, pues el señor está un poco a sueldo de los servicios. Pues una verdadera pena. Y bueno, desde aquí, como programa que reivindica el conocimiento y cultura libre, nos parecía imprescindible hacernos eco de alguna manera del aniversario del fusilamiento de Francisco Ferrer y Guardia. Y bueno, estamos ya en el ecuador del programa. Hemos visto por ahí una Elena Cabrera vestida de blanco, cosa que es bastante sorprendente. Dentro de poco la tendremos en el estudio con su sección. Y con una pincelada de color rojo, me ha parecido. Bueno, es impresionante esto. No, el daltónico del grupo soy yo, no me eclipses. Y bueno, pues seguimos con los drones. La verdad que yo estoy encantado porque este es mi disco favorito, me estoy poniendo las botas, y vamos con el tema homónimo, que es The Miller's Doctor. Bueno, pues deberíamos tener ahí, si la técnica ha ido bien, al otro lado del teléfono a Francisco Javier Sánchez. Francisco, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal nos oyes? ¿Alto y claro? Sí, sí. Vale, nosotros ahí también. Bueno, lo primero así para ir calentando, te queremos comentar que has estado últimamente por Madrid, ¿no?, en el Hack Meeting, que se desarrolló en el Patio Maravillas este fin de semana. Sí, bueno, yo voy bastante poco este mensaje a mí, porque como estoy estudiando y demás, tampoco puedo faltar mucho. ¿Y qué tal? ¿Estuviste simplemente de oyente o diste algún taller? Bueno, en este último de Madrid, no, sí he dado charla anteriormente en ediciones anteriores. Bueno, vamos allá a ir entrando en materia. Tú participas en una cosa que se llama ESIBOT, ahí en Andalucía. ¿Qué nos puedes contar de lo que es ESIBOT, por favor? Sí, pues bueno, ESIBOT son una asociación universitaria. La formamos hace ya varios años, 3-4 años. Y desde el año pasado ahora hemos tenido muchísima más actividad, muchísimos más talleres. Hemos creado equipos para ir a las distintas competiciones y ahí participamos. Vale, dos cosillas. Uno, si nos puedes hablar un poco más alto, y creo que te perdemos un poco con la cobertura. Si te puedes sacar la antena o acercarte a una ventana, te lo agradeceríamos muchísimo. La organización esta universitaria que nos estabas comentando, ESIBOT, está relacionado con la robótica. ¿Qué aspectos de la robótica son los que os interesan más en la asociación, o por lo menos cuáles son los que más te interesan a ti? Pues bueno, en general tenemos distintas ramas de actuación. Siempre tenemos la gente nueva que quieren aprender, y entonces se crean una serie de talleres enfocados a la iniciación, o sea, a iniciarte en la robótica. Robots muy sencillos, que puedan programarlo con herramientas gratuitas, y esos serían los talleres a los que más gente solemos tener. Luego, aparte de eso, tenemos ya equipos que van trabajando en proyectos más concretos, a lo mejor con temas de visión artificial o competiciones ya a nivel internacional y cosas así. ¿Con qué se programan los robots? Aparte, comentabas que se pueden programar con herramientas libres también. Sí, sí. Coméntanos, ¿cuáles son esas herramientas con las que se puede programar un robot? Bueno, pues afortunadamente hoy día tenemos una comunidad muy activa en torno a la placa y el proyecto Arduino. Todo bueno que para la gente nueva compra ya la plaquita hecha, o si quieres hacerla, como en nuestro caso, que la hacemos nosotros, dispones de todas las instrucciones de cómo montarlo en su página web, te baja el software, que es libre, y ya puedes empezar a compilar todos los tutoriales y todos los ejemplos que vienen. El proyecto Arduino, ¿estás tú muy familiarizado con él? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Y hay mucha gente implicada en ese proyecto, en su desarrollo e implementación? Sí, sí, Arduino la verdad es que lleva como 4 años funcionando, aproximadamente, y la verdad es que se ha convertido en toda una revolución, porque hay muchísima gente usándolo, hay muchísimos foros en los que puedes preguntar y es muy muy fácil iniciarte. Con el tema de la robótica, es un tema que tiene muchas aristas, es decir, los robots se pueden plantear pues desde para hacer tareas domésticas, ¿no? Lo que se ha dado en llamar pues la domótica, incluso pues para temas incluso podrían ser pues sexuales, ¿no? La mano robótica, comentaron aquí en el estudio. No, esto es una broma. No, pero luego también, ya hablando más en serio, se puede plantear el tema de la robótica para cosas, por ejemplo, relacionadas con defensa. ¿Vosotros cuáles son los aspectos de la robótica que más os interesan? Quiero decir, no es una tecnología que puede ser neutra, se puede utilizar para cosas muy muy muy distintas. ¿A ti en qué incidirías tú a la hora de desarrollar la robótica? ¿Para tareas más bien domésticas, para defensa o para qué tipo de cosas? Bueno, nosotros personalmente nos dedicamos sobre todo a usarlo con fines educativos. La verdad que no hemos propuesto hasta ahora nunca hacer un proyecto comercial ni nada que sea de más utilidad que la nuestra propia. Ejemplo de esto puede ser, a lo mejor, que hay gente que se hace que su habitación puedan controlar desde el ordenador quizás todas las luces, la música, que automáticamente le avisen si hay alguien en la puerta, ese tipo de cosas. Y luego lo que comentas de, bueno, que tú lo has comentado un poco en broma, pero sí es verdad que hay una industria creciendo de que relaciona la robótica y el sexo, o sea que también hay por ahí salidas. A ver, que aquí en el estudio les ha interesado mucho. Ya por fin estaban un poco así dormidos después de la comida y les hemos sacado del sopor. Esperemos que a la audiencia también. ¿Qué nos puedes comentar así? ¿Qué avances hay con el tema de... Nacho, no te rías, esto es serio. ¿Qué avances podemos tener con el tema de la robótica y el sexo? Pues bueno, yo te puedo comentar que... Tú no te cortes, que no nos oye nadie. Hay una asociación a nivel de España que se llama ARDE, la Asociación de Robótica y Domótica de España. Y ahí estamos mucho y nos sorprendió porque hace una semana apareció un mensaje de una empresa que lleva ya algún tiempo dedicándose al tema del sexo con robótica. Y precisamente estaban buscando personas interesadas en trabajar en este aspecto de la robótica. O sea, que está la zoofilia, puede haber la robofilia también, ¿no? Ese tipo de relaciones. Yo creo que sí. Es donde ha quedado la entrañable muñeca hinchable. Ahora ya más en serio, vamos a entrarnos un poco. Dentro de poco vais a desarrollar un acto que va a ser el RoboCamp. ¿Por qué un RoboCamp? Y cuéntanos, ¿qué características va a tener ese acto que estáis planteando dentro de poco? Ahí en Sevilla va a ser, ¿verdad? Sí, sí. Pues principalmente la idea es porque, bueno, nosotros, al ser una asociación universitaria, pues estamos muy acostumbrados aquí a ver en nuestra escuela muchas conferencias, muchos eventos y muchas cosas de este estilo. Lo que pasa es que la mayoría de las veces al alumnado se le deja un poco de lado y se centra más en los grupos de investigación, científicos y gente que va muy bien vestida por lo general. Entonces nosotros pretendíamos hacer un evento mucho más abierto, que pudiera participar todo el mundo independientemente del conocimiento que tenga, y de ahí surgió la idea de organizar un barcamp, que se caracteriza principalmente porque son los propios participantes los que toman la rienda del evento y son los que proponen sobre qué hablar y todos participan. ¿Actos de este tipo se han hecho ya más por España o es el primero de estas características relacionado con la robótica que se hace por estos lares? Relacionado con la robótica creo que no ha habido ninguno. De hecho, ese va a ser el primer barcamp que se hace en Andalucía. En España creo que se hizo en Valencia este verano y creo que pocos más. Bueno, es un tema bastante nuevo aquí en España. ¿Cuánta asistencia esperáis que pueda tener el acto? ¿Está habiendo una buena respuesta? Porque ya se ha publicado en portales como Barra Punto, que el sector de la tecnología pues tiene mucha audiencia. ¿Cómo esperáis que puede ser el RoboCamp que planteéis? Que es el primer año además que lo hacéis, ¿no? Sí, sí, es el primer año y estamos un poco nerviosos porque no sabemos cómo saldrá, pero de momento estamos teniendo muy buena respuesta. Nos están llegando muchos correos de gente interesándose, sobre todo preguntan porque no saben muy bien qué es lo que es, se están apuntando a la wiki y muchos voluntarios se están ofreciendo también, así que de momento estamos muy contentos. Tenemos un aforo máximo de 100 personas y esperamos llegar a unas 80 o así. Pues para intentar darle un impulso a RoboCamp, cuenta por favor en qué fecha exactamente se va a desarrollar y dónde va a ser. Pues va a ser la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. Es un sábado 7 de noviembre. Comenzará a partir de las 2 aproximadamente y acabará sobre las 7-8. La inscripción es gratuita. Se puede hacer a través de la página web de Barcamp. Si entra a la página barcamp.org, ya ahí en la sección de España estamos nosotros. Bueno, Francisco Javier, pues muchísimas gracias. Esperamos contactar con vosotros en un futuro para próximos eventos relacionados con la robótica, sea en el ámbito del RoboCamp o por el resto de España. ¿Te parece? Vale, pues muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Muchas gracias, un abrazo. Buenas tardes. I wanna be sexy. Vale, no lo digo yo. Lo dice Ankitoner Metamars en esta canción. Se nota que ha empezado la sección poco común de este programa porque la música ha cambiado. Se vuelve oscura, se vuelve difícil. En esta ocasión, dentro de la sección poco común, vamos a hablar con un músico que tenemos al teléfono porque está en Barcelona. Y vamos a hacerlo porque acaba de editar un disco que sale hoy a la venta, que se llama A quién le importa, pero en inglés, Who Cares, no os creáis que es una versión del clásico de Dinarama. Y este disco ha sido editado en el sello Autorreverse, que para ser honestos es un sello que dirijo yo misma, y que lo dirijo y que lo hago yo misma. Y por otro lado, ha sido también editado en una net label que se llama Ritmomaquia, que lleva el propio autor, ¿no? Así que todos nos lo guisamos y nos lo comemos, pero se da una paradoja curiosa, ¿no? Que es, si un disco se edita en una net label de una manera libre y gratuita, ¿por qué a la vez se edita como un CD y se vende y se lleva al circuito convencional de venta de discos como son las tiendas de discos? Al otro lado de la línea tenemos a Ankitoner, que es la voz de Ankitoner Metamars, que es el que está cantando I Wanna Be Sexy. Hola. Hola. Qué bien que te tenemos al otro lado de la línea. Estás ahí, ¿no? Sí. No sé si has podido oír nuestra introducción. Sí, la he oído. Excelente. ¿Y quieres ser sexy? Quiero ser sexy. Hombre, dentro de lo posible lo intento, sí. Eso, no es que quiera ser sexy. Es el sueño, no sé cómo explicarlo, es aquello, es una, las canciones no tienen que interpretarse en primera persona. Quiero ser sexy es un sueño, pues, de todo el mundo, y aún me acuerdo de cuando quería ser sexy. Vale, una pregunta que espero sí que tenga que ver con la primera persona. ¿Tú quieres vender discos? Pues, hombre, si se vende alguno, la respuesta a tu pregunta es, hay gente que aún quiere comprar discos. Por lo tanto, hacemos el disco en un formato que lo puedan comprar. Yo mismo compro discos de vez en cuando. También me bajo discos, legalmente, y a veces no tanto. Pero bueno, ofrecemos el disco en descarga legal, que más se puede pedir. Ofrecemos el disco a la venta para el que quiera. Sobre todo en los conciertos hay gente que viene y dice, no, es que quiero el disco, ya me lo he bajado, pero quiero comprarlo. Pues bueno, pues se lo vendemos y se lo firmamos si hace falta, oye. Es importante decir que la licencia con la que se edita el disco es la misma, tanto en descarga como en fabricación material. Es una licencia Creative Commons, ¿no? Con los atributos de Share Alike, es decir, que si tú lo compartes o lo distribuyes por ahí, tienes que seguir manteniendo el mismo tipo de licencia. Sí, esa es la importante. Y non-commercial también, ¿no? Bueno, sí. Es una licencia viral. Yo muchas veces he hecho cosas de dominio público, pero el dominio público tiene el problema de que alguien lo puede usar comercialmente y quitarlo del dominio público. Esa es la parte que nunca me ha gustado. El dominio público es utópico y está muy bien como utopía, y he hecho cosas de dominio público y seguiré haciéndolas, pero algunos discos como este los hacemos en share alike. Es decir, si lo coges, lo puedes compartir mientras uses la misma licencia, y si no, pues hables con nosotros y ya llegaremos a un acuerdo. ¿Y non commercial por qué? Bueno, porque esa es la parte interesante, es decir, si lo quieres usar para un uso comercial, habla con nosotros. No tanto porque nosotros hagamos dinero, sino porque hay usos comerciales que parecen relativamente ilícitos y, bueno, y otros que no tanto. Entonces, esa es la parte. A ver, vivimos en un mundo no ideal, en un mundo que está corrompido por el dinero y por la avaricia, y lo sabemos todos. Y entonces, una manera de defenderlo, la parte que sea viral, digamos, la parte viral interesante de esto es que no permita el uso comercial tan fácilmente. Todo el resto de usos. Si alguien lo quiere usar para ponerme a parir, siempre le voy a decir que sí. Hace un rato comentaba con unos amigos, una vez me pusieron a parir con una cosa y como me cabreó, pero eso es la primera vez que te pasa. A partir de ahí dices, bueno, si alguien quiere usar esto para ponerme a parir, yo le voy a dar el permiso siempre, porque ya he pasado por esta reflexión y ya he reflexionado que sí. Ahora, si van a poner esto en un anuncio de una marca comercial, por decir algo así, Coca-Cola, pues no sé, antes que me pregunten ya me lo pensaré. No sé hasta qué punto te pongo en un aprieto con detalles legales, pero yo te suelto la pregunta por si la sabes. Con una licencia Creative Commons de este tipo que no permite el uso comercial, es posible que hemos perdido la conexión. ¿Le has asustado? Claro, no me extraña, me ha colgado. ¿Qué pregunta le ibas a hacer? Que yo a lo mejor me la sé. Vale, en el consultorio libre. Es verdad. Mientras nos rehacemos. Podríamos interpretar esta parte como consultorio. Consultorio Metamars. Si una de estas canciones publicadas de Ankiton Metamars lleva esta licencia y la quiere coger un MP3, una página web que tiene anuncios, digamos que tiene unos Google Ads sencillos y mucho más, ¿puede coger libremente un MP3 y colgarlo? Te lamento interrumpirte, ¿ah? Pero se ha cortado la línea y he perdido, sí, la mitad de la frase. ¿Puedes, vale, repetir la pregunta? Se la estaba haciendo David, aprovechando que te habíamos perdido, pero ya que estás aquí, pues sí, te la hago de nuevo. Es así de concreta. Si una página web que tiene anuncios, por ejemplo, contratados con Google Ads o de, lo que sé, de una tienda de la esquina que le pone ahí un banner, ¿puede coger libremente un MP3 de este disco y colgarlo, dado que la licencia Creative Commons no permite el uso comercial? A ver, el tema, la pregunta es legalmente puede, es muy complicado porque el problema de las leyes de propiedad intelectual es que son voluntariamente confusas, porque sobre todo a los propietarios de leyes y a las grandes empresas que las tienen, les interesa llegar a juicio porque tienen más abogados que el común de los mortales. Si me preguntas a mí, por mí pueden, no hay problema. Uh-huh. Es decir, cuando yo me opongo a, puedo oponerme, si me reservo el derecho de oponerme, me reservo el derecho de oponerme a ciertos usos muy específicos que ya veremos sobre la marcha, pero no va a ser a este tipo de cosas. Uh-huh. Ahora sí, ¿crees que compensa, que es mejor poner que está limitado el uso no comercial por aquello de las marcas, ¿no? Aún así, ¿piensas que es mejor? No estoy seguro que sea mejor. Lo que digo es que el mundo tampoco es tan bueno como para ir por ahí a veces cediendo todos los derechos. Y ya te digo que lo he hecho otras veces y lo seguiré haciendo. Pero en este caso, concretamente, lo hemos hecho con los discos de Ankiton Metamars, tanto en este como en el anterior, porque hay otra discográfica por medio, en este caso Autorreverse, en 3G, y hay más gente implicada. No es solo que yo ceda todos los derechos y pueda cederlos a todo el mundo, sino que hay más gente implicada. También es un grupo que tengo con Javier Piñango, que es también otra persona implicada. Y dicen, bueno, vamos a dejar un pequeño límite en el cual podamos, en el futuro, discutir sobre si queremos o no queremos. Uh-huh. Claro, pero sí, mi opinión es que el mundo debería ser de dominio público en general. Uh-huh. Pero mi opinión también es que el mundo no lo es. Entonces, en ese mundo nos movemos todos, en ese límite es donde estamos todos. Claro, para eso están las licencias Creative Commons realmente, ¿no? Para limitar, más bien, no sé, para acotar y decidir qué sí, parte se claro, otorga, se libera. Las licencias vienen del GNU, lo que hizo Richard Stallman con el software, que es, si haces un software libre y alguien utiliza el software libre para hacer software propietario, y te está cogiendo todas tus ideas, y haces software propietario y quita del software libre cosas que estaban en inicio, pues es un problema. Y de ahí vienen las licencias Creative Commons, un poco la adaptación de esto al mundo de la creatividad, digamos, de la música, del arte. No deja de ser un problema complicado porque además estamos hablando de las licencias que deberían ser válidas para todos los países, y estamos hablando de 150 y tantos países que tienen leyes distintas. Todo eso es un lío, y es lo que he dicho antes, un lío voluntariamente creado por la gente a quien le interesa, los que tienen el poder legal y el poder de los abogados y el dinero. Y ahí nos vamos los demás. Y hacemos lo que podemos. De hecho, poner una licencia Creative Commons no deja de ser, en realidad, un grito de decir, no creemos exactamente en todo esto y tendréis que preguntarnos. Pero no es más que un grito. Luego, al final, pasa lo que pasa, hace lo que hace, y todos estamos ilegalizados, y en este disco hay algún sample por ahí no declarado, etcétera. Ajá. Vaya, ya lo has dicho. Vaya, por Dios, sí. Los créditos pone agradecemos a no sé quién y a no sé cuántos, y alguno de ellos puede que sea un sample y otro no. De hecho, tenemos un amigo que en el disco anterior se buscaba entre los samples y estaba solo como agradecimiento. Pero como mezclamos los samples y los agradecimientos, nunca sabes si ponemos a tal señor es porque nos ha influido en nuestra carrera o porque le hemos pillado algo. Uh-huh. Bueno, es una manera muy bonita, ¿no? De entender qué es samplear, precisamente, ¿no? Que tiene que ver con aprovechar toda la cultura anterior y procesarla y hacerlo tuyo. Uh-huh. En tu carrera anterior, antes de Ankiton Metamars, formaste parte del grupo Super Elvis y ahí tuviste una experiencia totalmente diferente, de al menos en lo que a publicación legal se refiere. ¿Puedes comparar tu experiencia con discográfica en Super Elvis y la trayectoria que tuviste con las opciones y las decisiones que habéis tomado ahora con Ankiton Metamars? Bueno, digamos, había una cosa muy distinta. Uno, yo era más joven. Dos, el mundo era más joven. quiero decir, no tenía miles de años, lo sigue teniendo, no es la diferencia de juventud de 10 años, pero sí, por ejemplo, lo que es digital, internet. Cuando yo empecé con Super Elvis en el 86 y cuando hago el primer disco en el 91, internet ni siquiera existe en España realmente. Sí, como alguien dirá que existía, pero yo no lo había visto, ni nadie lo había visto. Y lo que es los derechos digitales tampoco. El primer disco que hicimos era vinilo aún. Entonces las cosas cambian mucho y la propiedad intelectual, por ejemplo, también ha cambiado mucho. Cuando yo hago el grupo Super Elvis, pido la licencia del nombre a la oficina de patentes y me la deniegan por no sé qué motivo. La música que yo hago, llamo a las SGAE, que en ese momento todo el mundo pasaba por SGAE, y me dicen, no, esto que haces no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Éramos inocentes, ni siquiera sabíamos que no se podía hacer esas cosas. Ahora sabemos que lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, el mundo ha cambiado mucho. En ese sentido, sí que la cosa es muy distinta, no somos tan inocentes. Pero la pregunta era sobre las discográficas, ¿has dicho? Sí, la pregunta es cómo te enfrentabas a la industria antes y cómo la haces ahora. Bueno, antes me enfrentaba de manera muy inocente y como alguien que se va a comer el mundo, y ahora me enfrento a ello como un señor mayor, hasta cierto punto, que ya está de vuelta de ciertas cosas y que lo que quiere es un sello que lleven unos amigos, en este caso una amiga mía, como tú, como tú misma lo has dicho que llevas mi sello, no descubro nada, y que podamos hacer las cosas, no sabía cómo explicarlo, pues a nuestra manera, who cares, a quién le importa. Una última preguntita, acerca de los net labels, que Ritmomaquia no es el único que manejas. ¿Tienes otros dos? ¿Nos sí, puedes contar un poco qué tipo de cosas haces, qué publicas, cómo lo haces? Bueno, pero antes te voy a contar una cosa que quizá no sabes. Dime. Ahora que has mencionado el Hookers de Alaska y dices que no es una versión de Alaska, Nacho Canut tiene una canción en un disco de Parade, pero está compuesta por Nacho Canut, que se llama Sé que nunca seré feliz. Ah, sí. Que casualmente la última canción de este disco también se llama igual, pues sigue sin ser una versión. Es decir, tenemos dos puntos de coincidencia y son totalmente casuales y sin querer. Es decir, Nacho Canut me lo hicieron notar a posteriori. Ahora, la pregunta sobre net labels. Yo tengo tres net labels. Este Ritmomaquia, que lo tenemos a medias con Javier, es decir, que por ahora solo estamos editando el material de Anquiter Metamars. Pero antes, el primero que tuve se llama Hazard Records y es de dominio público. Lleva 60 y tantas referencias y es estrictamente dominio público. Es decir, cualquier cosa que se haga en Hazard Records la puedes utilizar para lo que quieras. Luego hice otro, se llama 16RPM, que era de reediciones de material antiguo. Reedité mucho material de Super Elvis y alguno más. He hecho cosas de Estoy Mercedes, el grupo de Javier. He hecho cosas de Audio Peste, el grupo de Antonio Morán. Y entonces no podía poner dominio público porque eran cosas que habían sido editadas con otra licencia. Con lo cual las puse como algunos derechos reservados, que lo que es decir, pregunta, porque cada disco es un mundo, cada disco viene una discográfica anterior con sus características y ya veremos. Y luego he hecho Ritmomaquia, que ya te, como te he contado, he hecho una licencia distinta porque son cosas hechas para hacer doble formato, físico y net label. Y bueno, como hay pequeñas diferencias entre ambos formatos o puede haberlas, a pesar de que usemos la misma licencia, me pareció correcto usar un label distinto para diferenciar las cosas. Mi disco favorito de Hazard Records, tú ya sabes cuál es, que es ese de los silencios de los vinilos. Y me gustaría, nos quedan un par de minutos, dos o tres minutos, que explicaras tú mismo en tus palabras cómo hiciste ese disco, en qué consiste, para que la gente se lo baje y lo escuche. Bueno, ese es un disco en Hazard Records, si lo quieren bajar pueden buscar hazardrecords.org o anquitoner.com y de ahí ya llegarán, un poco de imaginación y lo conseguirán. Y es un disco que cogí mis vinilos favoritos y grabé el surco silencioso del final. Es decir, los vinilos acaban y se quedan dando vueltas en un surco que nadie se ha molestado nunca en escuchar. De hecho, la mayor parte de tocadiscos de toda la vida, la aguja volvía automáticamente sola. Pero la que te da una herramienta más potente, lo cual es un tocadiscos de DJ o cualquier un tocadiscos estropeado, sin ir más lejos, te permite un poco hacer el do-it-yourself, aquello de crearte tú mismo, descubrir que hay algo más, otra manera de consumir música, y dejar el último sonando. Si subes el volumen, oyes no solo silencio, sino ruido de fondo y el clock de la aguja cada vez que pasa por el sitio donde el surco anterior se une. Y a partir de ahí no hice mucho más que meterle un poco de reverb y un poco de delays para hacer un poco de ruiditos, clock, clock, clock, clock, clock, clock y poco más. Cogí discos favoritos, discos que van a ser 38 revoluciones, discos de mis colecciones de discos raros, discos de cartón, flexidiscs y cosas así. Y nada, hice un montón de loops con esto y no sé, el resultado me quedó realmente mejor de lo que yo pensaba y también es uno de mis discos favoritos. Espero que la gente se lo descargue, los pueden encontrar también en archive.org, al igual que en nuestros programas, cuando acaba y los colgamos. Por cierto, vais a tocar Anquitoner Metamars el próximo sábado 24 de octubre en la Sala Solistation de Madrid, presentando Who Cares, quien le importa. Y ahí os veremos y vamos a poner una segunda canción de vuestro disco como despedida. Muchísimas gracias, Anquitoner, por estar en Comunes. Pues muchas gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, esto ha sido el Comunes de hoy. No nos echan, nos vamos porque queremos, ¿verdad, Nacho? Elena, sí, Xavi. Sí, voluntarios. O sea, no, que nadie tenga la más mínima duda. Ya sabéis que para contactar con nosotros y nosotras podéis escribirnos a comunes.cba@gmail.com y nos vemos el jueves que viene. Sí, pero es nosotros y nosotra. Ay, nosotra. Vale, sí. Como... Es que era andaluza, ahora. ¿Eh? Bueno, solo somos una. Hasta la semana que viene.